suena un teléfono. Suena un teléfono, chicos. Está sonando algo, ¿eh? ¿Qué es eso? Hola. Silvia. Hola, ¿quién habla? Habla Pato de Concept Radio. ¿Estás ocupada? Ah, Pato, ¿qué haces? ¿Qué pasó? Antes que nada, quiero decirte que estamos en el aire. Te advierto, estamos en el aire, estamos por medio de la página de Concept Radio, estamos en Tweetcam, estamos en plena internet. O sea, no tenemos más medios, pero yo te quiero advertir por si estás un poco desprevenida, ¿sí? Me acabo de caer de traste, como diría mi abuela. Bueno, pero saludá a la gente que está recibiendo en este momento. Estamos hablando con Silvia Dauro, todavía Silvia Dauro de Real. Ay, Pato, por favor. No, quédate tranquilo. O sea, no te pongas nerviosa, no te vamos a hacer nada en vivo. Si vos querés cortar la comunicación, no, puedes cortarla. No, porque yo no le falto respeto ni a vos ni a la gente, sobre todo. No, está todo bien. Está bien, Silvia, simplemente queremos saber cómo estás vos. ¿Cómo estás vos? Aparte de todo esto, en la semana rompieron las revistas. Un escándalo que nosotros decimos ya no es más un escándalo, ya no tiene nombre. ¿Cómo estás, Silvita, vos, hoy? Mira, estoy esperando que venga el batacazo esta semana, porque se supone que llega mañana, pasado, no sé, se supone, creo que es mañana que llega. Sí, porque las vienen a buscar a las chicas mañana. Uh-huh. Pero la verdad que nada, preparándome. Fue muy fuerte la semana pasada. A mí me agarró absolutamente desprevenida, porque yo me enteré junto con todos ustedes que él se iba con esta señorita. La verdad, nada, viviendo con mucho asombro esto, y la verdad que la palabra es con dolor de estómago. No me esperaba esto. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. Mauricio Pedra de Concert Radio te saluda. Hola, también. Mauricio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias. Silvia, vos mañana vas a reencontrarte con Jorge después del viaje por primera vez. ¿Cuáles son las expectativas? No lo vas a ver. Veo a las chicas en la puerta, abro la puerta y si está la señora que me ayuda acá en casa, se las entrega a ella. Yo no tengo ganas de verlo. La verdad que no tengo ganas de verlo. ¿Vos creés que cruzártelo va a ser un tema muy muy incómodo para los dos, no? Ya el solo hecho de no saber con quién viví durante 22 años, ya eso es incómodo. Y la verdad, Silvita, perdón. Sí, no, está bien. Sí, fue una semana muy dura, chicos. Lo sabemos. Muy dura. Me sentí absolutamente injuriada por todas las cosas que salieron. Nada, eso. Silvita, ¿de dónde sacas las fuerzas? ¿Tenés la gente que te acompaña, tu entorno familiar? La estás peleando. Como vos decís, sos una gran remadora. Queremos, porque mira, tu caso es público, sí, pero hay mucha gente que por ahí le sirve. Las ¿sí? cosas salen, yo soy mamá, soy mujer. Lo único que tengo de diferente a otras mujeres, que puedo tener una vida más pública. Que en este momento me juega en contra. Pero después, una mujer por sus hijos. Como yo lo dije una vez, a un león matando no lo dejes herido. El león herido saca más fuerzas para seguir luchándola de donde no las tiene. ¿Entendés? Si después lo que yo pongo en el Twitter se malinterpreta, es problema del que lo malinterpreta, no del que lo dice. Así es. Silvita, sabemos que estás en un momento complicado, no queremos robarte más tiempo. ¿Sabés que la gente te apoya? Mirá, hay de todo. Sí, pero siempre me parece que hay gente que me apoya porque me lo hacen saber vía Twitter, uh-huh, vía mis amigas que me dicen, decile a Silvia que tal cosa, que la queremos, que tal. Pero la verdad es que esta pelea es mía, esta lucha es mía. Yo les agradezco porque me hace bien, pero la realidad es que cuando yo ya esté separada, que espero que sea lo antes posible, porque para mí me resulta muy fuerte todo esto, quiero que sea lo antes posible, te juro que quiero que sea lo antes posible, quiero empezar a hacer mi vida, quiero empezar a salir, a que no tener montada guardias, quiero ser una mujer libre como lo fui siempre. Silvia, te hago una preguntita más y ya te liberamos, si me la puedes responder. ¿Vos tenés la certeza o sentís que el día que tengas el acta de divorcio en tus manos te vas a librar de un peso importante que te está perjudicando hoy? No sé, si querés cuando tengo el acta de divorcio te aviso. Hello, hello. No sé, es difícil, chicos, la verdad que es un momento... Por eso, Silvia, sí. De mierda. Está bien, lo dijiste, y desde acá, desde Concept, te deseamos lo mejor, Silvita, te agradecemos por siempre el respeto que tuviste por nosotros. Yo realmente debo decir que el respeto que vos también, Pato, tuviste conmigo, nada, les agradezco muchísimo, chicos, en serio. Te mandamos un beso grande y fuerza, Silvita, más que nunca, sos una gran mujer, no lo olvides. Gracias, mi amor, te mando un beso y gracias a todos los oyentes. Dale, un beso grande. Beso enorme, Silvia. Gracias, chau.